Viernes de Rock. Ya nos visita segunda vez en el año el Pela acá de Gente de Barrio. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes, buen mediodía. Acérquese al fogón, acérquese al fogón. Ahí vamos. ¿Cómo viene eso? Mucha movida este año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue un año bastante movido. Muchas fechas en Capital y en el conurbano también, saliendo para afuera un poco. Y en septiembre, por suerte, creo que fue septiembre, fin de septiembre, entramos a grabar lo que va a ser el tercer disco, que seguramente esté para mediados del año que viene. Y contentos, como decís vos. Está esa cosa de caer en los lugares comunes, pero el primer disco muchas veces es hace mucho, que la venimos remando, entonces por ahí metés 47 temas, 7 bonus track, o... Y el tercero es como este, porque ya sacaste el primero, te sacaste todo, hasta la que hiciste cuando tenía 12 años, enamorado de... En la segunda ya no sé, y la tercera ya la banda... Probablemente esté asentada, tocaron, tiene sala de ensayo. Habían contado que ustedes se juntaban. Habíamos tenido, ahora no tenemos más, estamos yendo a alquilar. Bueno. En un futuro seguramente alquilemos una casa. Está ya en ese proceso la banda, ¿no? Bueno, el tercer disco. Mirá, la banda va a cumplir ahora 20 años y pasó bastante gente por la banda, pero particularmente en esta etapa es como venías diciendo vos recién, que está muy aceitada la banda a nivel sonoro, audio. Y también estamos laburando coordinadamente, prolijamente, que eso tira mucho para adelante. Entonces nos agarró en ese preciso momento la entrada a grabar el tercer disco. Bien asentados como banda, en lo musical y organizativamente también. Y nada, estamos a full con eso y sabemos que va a ser un gran disco que va a explotar el año que viene. ¿Cuántos son en la banda? Más allá del formato que uno puede ver, que pudo ver en el Salón Pueyrredón o que va a poder ver ahora en Museo Rock en unos días. El viernes 16 de diciembre, para ser exactos, a partir de las 23 horas, el mundo de gente de barrio, ¿cuántos son los que están ahí? Que bueno, vos sabés que vas a tocar, claro. Y están. Los que están abajo. Lleva, no, que te lleva, que te ayuda, que trae, bueno, mirá, sonido. Claro, nosotros somos arriba del escenario, somos 9-10 músicos ya de movida. Son varios. Y después tenemos un staff atrás nuestro que nos ayuda en todo, en lo que es la organización. Por ahí en los traslados también, o nos dan una mano en lo que fuere, salir a panfletear, a ir a buscar afiches cuando se hacen, ir a buscar las entradas. Pero yo, tenemos a Paola, a Nano, atrás nuestro, Guille también, que nos da una mano. No solo solamente... Paola, tiene que venir un día, Pao, y traer una torta dulce de leche, algo. Para los operadores, no para nosotros. Ahí te la mandaron, Petiza, seguro está escuchando. Le mandamos un saludo. ¿Y cómo se llega...? Me imagino que a través de la pasión y a través de un objetivo, ¿no? Uno se pone un objetivo, pero 10 personas a ponerse de acuerdo y decir, mira, vamos a agarrar una deuda de 50.000 pesos, porque el país está bien, aparte viste que ganó este tipo, y estamos bárbaros, el gobierno nos dan a cada rato cosas interesantes, abren centros culturales por todos lados, entonces, en este horizonte tan azul, vamos a tomar el riesgo de hacer un disco que cuesta 60, 70 mil pesos. Total, auto tenemos todo, claro, tenemos nuestra casita. Claro. ¿Cómo se llega a ese decisión? Mundo ideal, ¿no? ¿No? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Creo que, mira, la primera palabra que se me viene a la cabeza es pelotas, muy grande, porque nosotros somos, no estamos con ninguna productora aún, somos netamente independientes y cada uno tiene su familia, su laburo, así todo, decidimos invertir. Y como decís vos, no sale barato hacer un disco. Sobre todo el tercer disco, que tiene que explotar. No te digo superar a los otros dos, pero a nivel audio tiene que ser explotar. Hay un montón de cosas que ya pasaron. Claro. Y ahí está en ahora donde, me imagino, por eso te preguntaba si había un productor. Productor es ese otra oreja que está sentado ahí, obvio, que a veces en el camino obvio. De estos 20 años, por ahí te dice, mira, qué sé yo. Hubo, en el camino hubo. Pero hoy día estamos produciendo. Son ustedes. Sí, 100% nosotros, lo que es laboralmente y compositivamente hablando también. Claro, sobre todo compositivamente preguntaba. Sí, no, estuvimos, no hace mucho, hace poco vino, ¿cómo era llamada? El amigo del Chala, bueno. Le mandamos un saludo, amigo del Chala. ¿Por qué le dirán Chala? El gato de la Cargosa. Nos produjo dos temitas, de los que estamos por grabar. Mirá. Que ya están grabados, en realidad falta terminarlo. Estuvo ahí con nosotros laburando un poco, dando un par de ideas, estuvo bueno. Y después viene la del mastering. La del mastering, que la idea que lo haga el máster. No me sale la palabra. Bueno, Mario Brewer, que es un reconocidísimo que los grabó a todo el mundo, los Redondos, Sumo. Para darle ahí el sonido final. El mastering lo va a hacer él. Es la idea, ¿no? Ya te digo, estamos apostando. Por ahí te llama George McClooney desde Gran Bretaña y dice, escuchame, estoy escuchando sándwiches. Sé que están los Toulouse ahí también dando vueltas, por ahí se viene y hace doblete. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, puede pasar de todo. Pero el objetivo está en que haya un máster y sacarlo con tiempo. Totalmente, el año que viene. Todo va a estar para el año que viene. Lo que es instrumentos, vamos por la mitad, se grabó, ponele el 70-80%. Falta terminar de grabar lo que resta, después se hace la mezcla. El cantante lo tenés, que no escabie, que no salga a tomar sol. No escabie. Bien, que no se resfríe. Desvaría en otros lados, pero descabiar no escabie. Que no vaya a la cancha. No, tranquilo. Está. Porque también es ese momento, ¿no? La voz tiene que estar en eso, grabación. Estamos. Después salimos a festejar. Obvio, tratando de que se cuide y que en el momento en que entra a grabar para meter las voces esté limpio y 100%. Como vos, no te vas a ir a atacar a trabar una pelota de arquero, no vas a tirarte a... Bueno, eso le pasó al bajista, fue a trabar y está con una bota ahora. Bueno, pero creo que se la sacaba, no, iba a venir, por eso no pudo venir. Trabó con la gamba, por lo menos. Exactamente, se hace el jugador y así le quedó. Escuche. Pela, ¿y cómo es este movimiento del under actualmente? Porque, viste, hace un par de años atrás, cuando ponele, arrancaba la renga, si se quiere, en los 90, uno movía 300, 400 personas y ahí ya te empezaba a sonar el teléfono. Exacto. O uno podía empezar a decir, che, vamos a producir el disco, vamos a... ¿cuál es el objetivo ahora? ¿Se puede llevar tanta gente o se hacen más shows seguidos para poder ir? Esto, porque hay mucha competencia en la ciudad babilónica, hay 20 espectáculos mínimo por noche. Entonces, ¿cómo es la movida de la gente? Porque ustedes tocan en el Salón, ahora tocan en Liniers. Bueno, son barrios que no son muy lejanos, pero... Está dentro de Capital. Uh-huh. Bueno, lo que es La Flor siempre nos invitan a tocar, no es una cosa que la producimos 100% nosotros. Al ser invitados, que ya hay una movida, es más diferente. Al, por ejemplo, Museo Rock, que la producción es nuestra, junto con Tutucas. Y nada, nosotros autogestionamos y le ponemos todo, tratamos de abarcar todos los aspectos, hacer la mayor cantidad de prensa, porque, te repito, al ser independiente no es fácil, realmente. Tenés que ir vos a las radios, a las chicas, a las grandes, jamás te van a llamar. Es así, porque no pones la plata, ahí está los que tienen productora atrás, te dicen vení acá y vamos allá porque está la plata puesta. Entonces al llegar a los grandes medios, como quien dice, se hace todo más fácil, porque te escucha todo el mundo. ¿Entendés? De esa manera, tienen un respaldo atrás, nosotros no lo tenemos al respaldo. Entonces, desde nuestro alcance tratamos de llegar a todos los puntos. Nos invitan ustedes de muy buena manera y agradecidos que nos dan el espacio ya la segunda vez. Y vamos a todos lados, que nos llamen, vamos. ¿Y Museo Rock qué onda? Muy bueno. El trato ahí, yo paso con el bondi, pero ahí digo, ay, yo si tocara la flauta, aunque sea, me querría tocar acá. No, es buenísimo, lindo lugar para tocar, muy bueno. Pasan muchas cosas al mismo tiempo, si tiene un bar ahí que siempre hay gente, sí, pero no sé qué onda el sonido y eso, la verdad no, que no bien, voy bien, hace los mucho. Las pibes laburan muy bien, por lo menos nosotros a veces que tocamos no tuvimos problemas en ese aspecto. Y es un lindo lugar aparte para que vaya la gente. ¿Es acá cerca? Al toque ya es con cualquier colectivo. ¿Acá cerca de la radio vas caminando? Colectivo, tren. Ajá. Estación de línea ya es a una cuadra y los colectivos, bueno, están ahí, toda la estación de línea. Bien. Ah, pero pará, no es acá cerca, es Rivadavia al 11.021. No, exactamente. ¿Cuál es el de acá Rivadavia que a mí me gusta tanto? Rivadavia, ¿qué altura? ¿No se llama Museo Rock también? ¿Puede ser que tenga otra sucursal? No. Ya me voy a acordar. ¿Sobre Rivadavia? Sobre Rivadavia, uno grande, así, al mil y pico. Al mil. Ya va a salir. Ahí estaba La Negra, atrás del Congreso antes. Claro, no, más para acá. No, Museo Rock, la verdad que no lo tengo ahora que me pongo a ver bien la dirección Rivadavia, 11.021. Sí, muy lindo lugar. Y a las 23 horas, ¿hasta qué hora será? Ay, es que ¿arranca Tucus? Tutus, perdón. Me parece que no sabría decirte bien el horario, sinceramente, quién arranca y quién no. No me pasaron ese dato. ¿Y después se arma festichola o no se puede quedar? Sí, si no, al lado, porque está la parte, creo que la historia es, Museo Rock tiene el local, que es donde tocan las bandas, sí. Es hermoso, tiene mesas, y si no, también puedes bailar, lo que quieras, un hermoso escenario, terrible sonido. Y al lado tiene el local, que es, digamos, para más... No para las bandas, sino con las mismas entradas puedes entrar al lado. Bien. Una secuencia así. Claro. Que está bueno, porque si hay varias bandas, qué sé yo, siempre va, venís, te compras algo, querés ir a chamullar. Exactamente. Todos invitados, entonces. Tenemos un par de entradas. Exactamente. 4866-1095, 4864-0489. Llamen antes de las 2 de la tarde, se van. Documento y nombre, sí. Para que puedan retirar las entradas, que lo dejen anotado. Perfecto. Los últimos tres del documento, la nota de Vicente, y queda con el nombre y apellido Queda anotado. Te proponía, Pela, que escuchemos de este compilado que nos trajiste el adelanto de lo que va a ser su tercer disco. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Nos despedimos y te dejo presentándolo. Y antes que me maten, quiero mandar un saludo a los chicos de La Persiana, porque si no me van a desheredar, nada más. Y gracias por el espacio una vez más. Un gustazo. La Persiana, digamos bien, ¿quiénes son? Amigos del barrio, Villa Celina. Ah, perfecto. Debe ser, me imagino, porque laburan levantando persianas, no porque están sentados en una persiana toda la tarde. Ponele. En alguna época, bueno, pasó, pero ya no, ya estamos grandes para eso. Muy bien. Gracias, Pela. A ustedes. Mozzarella y Soborno. La número 10. sándwich.